Las Mil y Una Hojas, con Julia Butet. Bueno, estamos con Julia Butet y en la columna esta de Las Mil y Una Hojas. Las Mil y Una Hojas. Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, te escucho, Julia, muy bajito. ¿Ah, sí? Sí, ¿vos, Oscar? Yo la escucho bajita también. Sí. Escuchando. Sí, puede ser, ahí está. Estás un poco mejor. Víctor te mejoró el audio. Bueno, Julia, contanos, hoy vamos a hablar de mujeres. Hoy vamos a hablar de mujeres de Eduardo Galeano, que lo escuché cuando empezó el programa. Sí. Tuvieron el tino de poner una su voz tan característica, tan querida, la voz de Eduardo Galeano. Sí, esa cadencia que tenía. Al cual. Que se la transmite también a su texto, a su prosa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, voy a hablar de este libro que en realidad es una antología. Ajá. De diversas relatos, anécdotas y hechos que él ya venía contando en muchas de sus obras. Después, si tenemos tiempo, le voy a decir de qué libro fue tomado esto. Ajá. Y bueno, esta antología en realidad se publica post-mortem. Ajá. Él estaba trabajando en este libro cuando ya estaba enfermo y no quería dar a conocer, porque no quería que lo molestaran. Entonces, sí, lo que pidió es que se publicara una vez que él hubiese muerto, cosa que en efecto se hizo en el año 2015, que es cuando fallece Eduardo Galeano. Y bueno, en estos relatos nos muestra muchísimas mujeres, porque era uno de los temas que a él realmente le importaban. Son muchos, ustedes van a ver, si tienen el texto a mano, aquí no los tengo, pero deben ser más o menos unos 150, más o menos, debe haber unos... ¿Relatos? Relatos. Ajá. Son relatos cortos, claro, con esa prosa tan característica de Eduardo Galeano, tan precisa, tan justa. Y bueno, y nos habla, como les contaba, de mujeres muy famosas, de mujeres desconocidas, de mujeres de toda la historia de la humanidad. Hay algunos relatos que son anteriores a la era cristiana, en fin, se ha tomado el trabajo de hablar de muchísimas mujeres, independientemente de qué era lo que hicieran, si... Ajá. Fuesen instruidas o más o menos instruidas, bueno, eso no importaba. Y yo elegí algunas que me parecieron, bueno, son todas tienen un encanto muy... Ajá. Muy particular y muy importante, pero elegí algunas que me parecieron, muy significativas. Hay una, por ejemplo... Perdón, ¿qué pedazo de trabajo de investigación se tomó, claro, no? Claro. Tremendo trabajo, pero eran obras de él todas, están todas, son todos relatos que él en algún momento... que ya había hecho. Claro, había incorporado a sus libros. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay una, como para que yo se las voy a leer, son muy cortitos, me dicen dale. Hasta cuándo. Sí, sí, bueno. Claro, pero para que podamos disfrutar también la escritura de Eduardo, además claro. de lo que nos cuenta, ¿no? Este se llama Profecías y dice: en el Perú, una maga me cubrió de rosas rojas y después me leyó la suerte. La maga me anunció: dentro de un mes recibirás una distinción. Yo me reí por la infinita bondad de esa mujer desconocida que me regalaba flores y augurios de éxito, y me reí por la palabra distinción, que tiene no sé qué de cómica, y porque me vino a la cabeza un viejo amigo del barrio que era muy bruto pero certero, que solía decir, sentenciando, levantando el dedito, miren, justo levantando el justamente, dedito. Justamente, mira vos. A la corta o a la larga, los escritores se hamburguesan. ¿Hamburguesa? Ay, así que me lindo. Reí y la maga se rió de mi risa, él acordándose de las hamburguesas, los escritores hamburguesados. Entonces dice Eduardo, un mes después, exactamente un mes después, recibí en Montevideo un telegrama. En Chile, decía el telegrama, me habían otorgado una distinción, que era el premio José Carrasco. Uh-huh. Ese es todo el relato, recordando a esta maga peruana y a este amigo tan gracioso, lo de los escritores hamburguesados. Después, por ejemplo, nos cuenta, dice, este relato se llama El mundo se encoge. Hoy es el día de las lenguas maternas. Cada 2 semanas muere una lengua. El mundo disminuye cuando pierde sus humanos decires, como pierde la diversidad de sus plantas y sus bichos. En 1974 murió Ángela Loig, una de las últimas indígenas onas de la Tierra del Fuego, allá en el fin del mundo. Y la última que hablaba su lengua. Oh. Solita cantaba Ángela, para nadie cantaba en esa lengua que ya nadie recordaba. Voy andando por las pisadas de aquellos que se fueron, perdida estoy. En tiempos idos, los onas adoraban varios dioses. El dios supremo se llamaba Pemaulc. Pemaulc significaba palabra. Es hermoso. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo. Además, esa comunidad de los onas, que también se llaman Selknam, te digo, yo estuve allá en Ushuaia, me pareció tan interesante. Hay un museo para recordar o para saber cosas de ellos. Sí. No, de verdad, muy, muy interesante ese pueblo en un lugar como aquel, ¿no? Pero tan inhóspito. Con esas temperaturas que uno no, yo no puedo imaginarme cómo podían sobrevivir a esos fríos con unos cueritos, bueno, unos cueros, que fueran. Se untaban, gruesos, ¿no? Se untaban con grasa. De animales, acuáticos, ballenas, tenían la oportunidad de ver ballenas cerca. Claro. Bueno, muy lindo este también. ¿Cómo se llamaba el mundo? El mundo encoge. Qué tristeza da esto de que las lenguas desaparezcan, ¿no? Tal cual. Es triste, realmente. Muy triste. Sí. Después aquí tenemos otro relato que también es nuestro, es de nuestro país, y que se llama El festejo que no fue. Y dice, los peones de los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Claro. Fusilar cansa. En esta noche del 17 de febrero de 1922, los soldados, exhaustos de tanto matar, fueron al prostíbulo del Puerto San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban les cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de asesinos, asesinos, fuera de aquí. Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las putas, las dignas. Claro. Qué bueno, aplausos para ellas. Sí, cuánta dignidad también. Aplausos. Tal cual. Cuánta dignidad, muy bien. Ajá. Muy bien. Galeano tiene, yo leí un par de libros largos de Galeano, siempre me acuerdo del mismo, que es Venas Abiertas. Las Venas Abiertas, claro. Es pesado, es muy lindo ese, pero es denso en el sentido que es pesado, es fuerte lo que cuenta, y es un libro de historia, contado de otra manera, por ahí un poco más novelado, pero es un libro de historia. Exactamente, que yo creo que es que como más los que no somos historiadores, ¿no? Los que no tenemos esa disciplina, es como más aprendemos. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Sí. ¿Tenés alguna otra elegida? Sí, tengo una de Vita. A ver, terminamos con esa así, nos quedamos con las ganas. Dale, ¿Ya terminamos? No, bueno, una más. Dale. Él es el que reprime. Tal cual. Yo no te digo la seña que me hace mientras vos hablás, porque no, te vas a pelear con tu amiga. Es tirana tu amiga. ¿Quién? Vos. Oh. Vos tiene un palito que no lo ves acá, me pega en la espalda para que no se vea el golpe. él reprime. A ver, contanos, Eva. Bueno, este lo ubica en 1935, Eduardo Galeano, en Buenos Aires. Y dice, parece una flaquita del montón, paliducha, desteñida, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas, vive prendida a los novelones de la radio. Los domingos va al cine y sueña con ser Norma Scherer. Y todas las tardecitas, en la estación del pueblo, mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte está harta. Ha cumplido 15 años y está harta. Trepa el tren y se larga. Esta chiquilina no tiene nada. No tiene padre ni dinero. No es dueña de ninguna cosa. Ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de Los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación y ahora es una nadie entre los miles de nadies que los trenes vuelcan cada día sobre Buenos Aires. Multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena, obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devorados durante la semana. Buenos Aires los mastica y los domingos escupe los pedazos. A los pies de la gran mole arrogante, altas cumbres de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos, rojas de frío y llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valija de cartón y se hunde en la ciudad. Buenísimo, realmente da como para que nos sigas leyendo, pero totalmente lo recomiendo, y es un libro que, como verán ustedes por estos relatos, es hasta ese tipo de libros para tener en la mesita de luz. Sí, bueno, yo claro, tengo un montón, pero volver a leerlos es eso, ¿no? Sí, me pasa. Y además lees alguna de todas estas anécdotas o relatos, claro, ¿no? Claro, eso es lo que tiene de bueno. Eso es lo puedes agarrarlo en cualquier lugar. Lo abrís y lees lo que aparece y lo lees. Eso tal es Galeano, cual. ¿Eh? Es Galeano, es así. Eso es Galeano, sí, claro, sí, claro. Eso es Galeano, exactamente. Bueno, eso, Julia, sí, lindísimo, realmente bueno. Muy, muy, muy linda la selección que has hecho de señoras, de mujeres y el texto en sí mismo. Después sí, tiene unos muy lindos de las Amazonas, porque no son todos de las Madres de Plaza de Mayo, en fin. Ah, mira, vamos, ¿tenés a mano el de Madre de Plaza de Mayo? A ver, espérate. Claro, te pongo porque ya que este domingo es el Día de la Madre. Habla de... Claro, yo claro, estuve... Claro. Hablando de mujeres. A ver, esperen un segundo. Acá sí, está. Sí, cómo no. Estuve tratando de encontrar, a ver si esto realmente sucedió, y la verdad, no sé si ustedes lo sabrán, a lo mejor me pueden desasmar. Yo no encontré eso. Y les cuento. Esto es 1977, Buenos Aires, y se llama Las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana, se me muere al mediodía, resucita en la tarde, entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas, normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar. ¿Vos te referías a...? No, a lo que me refiero, sí, a lo de los leones, sí, Martínez León cazaba leones, sí, claro. Sí, cazaba leones. No, pero me confundí de relato, debe haber otro de ellas que habla de una misa en el Vaticano, creo que fue, más o menos por estas épocas, Y yo no pude dar con que muchas madres hubieran asistido a esa misa en ese momento. Eso prometo no buscarlo, sí. Prometo buscarlo, porque no es este, pensé que era este. Uh-huh. Pero posiblemente esté en este mismo libro. Bueno, Julia, gracias. Muy, muy buena la selección de relatos y el libro en sí mismo. Uh-huh. Y bueno, los recomiendo, es como siempre. Es un homenaje también a las mujeres, uh-huh, a las madres, sí, claro, a las madres en general, y esta figura de que las madres fueron paridas por sus hijos, uh-huh, claro, de verdad, claro, es muy fuerte. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, gracias, Julia, no, y te favor. Esperamos el próximo viernes. Muy bien, un beso grande, gracias. Buena semana. Chao, chao.